pero también hay varios. Otro de ellos también que podemos recordar, el baile que se originó en Guatemala, aquí en nuestro país, en el siglo XIX, que tiene una tradición de altura. El baile de gigantes, unas figuras de 3 metros de altura que salen a las calles de Zumpango, Zumpango Zacatepeques, en donde se celebra la fiesta en honor a San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la Iglesia Católica. Los gigantes que salen a las calles de Zumpango Zacatepeques a bailar en la fiesta patronal de este lugar. Una persona mueve esta estructura que sobresale por la estatura que tiene. Es uno de ellos, el baile tradicional de altura, el baile de los gigantes. De esto vamos a platicar a través del programa de esta mañana, pero también complaciendo a los amigos que nos sintonizan. Saludos para don Ricardo Ovalle, allá en Chicago. Que no regresa, yo te necesito.

El periodista prehispánico Ramón A. Salazar lo cita en un escrito de la última década del mismo siglo, dice el antropólogo Carlos René García Escobar en su libro Atlas Danzario de Guatemala. Otros gigantes también bailaron desde la época prehispánica y hasta la primera mitad del siglo XX en la actual Chiquimula, área de la etnia Chortí, del oriente de la República de Guatemala. Según el investigador Rafael Gigant, presentaban a Unapú, a Ixbalanqué, quienes según el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas quichés, vencieron a los gigantes Zipagná y Cabracán, que en sus grandes poderes jugaban pelota en los montes y hacían temblar la montaña. La presentación del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, saludos para don Carlitos Humberto Robles, que nos sintoniza en la zona 5 allá en el cantón Chitay, también para doña Amandita Cifuentes, felicidades. Vamos a incluirles esto a través del programa de esta mañana. He pensado mucho en ti y en el día que te vi no he parado de soñar, no he podido despertar. He pensado mucho en ti y el ratito que te vi no me deja descansar, no te dejas olvidar. Los misterios que me das con tu risa, con tu paz, yo quisiera terminar mi camino a tu par. Voy perdido, voy herido, ¿y qué? Te voy buscando sin sentido, ¿y qué? Voy perdido, voy herido, ¿y qué? Te voy buscando sin sentido, ¿y qué? He pensado mucho en ti y el ratito que te vi no me deja descansar, no te dejas olvidar. Los misterios que me das con tu risa, con tu paz, yo quisiera terminar mi camino a tu perdido, voy herido, ¿y qué? Te voy buscando sin sentido, ¿y qué? Voy perdido, voy herido, ¿y qué? Te voy buscando sin sentido. Cárdenas en el programa interpretando Perdido, es el título de la canción que hemos escuchado a través de Remembranzas TGD. Bueno, pues en la historia los gigantes se originaron en leyendas mitológicas como la de Hércules, Atlas y Titanes, atlantes de fuerza física y muy portentosa. En España se registra la representación de gigantes en 1391. En este año, en un entremés del pasaje bíblico de David y Goliat. El concepto se trasladó a estas tierras en el siglo XVIII para acompañar originalmente las fiestas del Corpus Christi y después las fiestas patronales de cada lugar, como lo comenta la historia. Vamos a continuar con el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, a través de la emisora de la familia. Y vamos a enviar saludos para don Carlos Humberto Robles y también para doña Amanda Cifuentes en la zona 5 allá en Chitay. Les complacemos con Los Provincianos. ¿Qué es lo que pasa que te niegas a besarme? Si tú me has dicho que en tu vida yo radico, ¿por qué ahora tú te niegas a quererme? La vida pasa con vivencias de alegría, con el recuerdo de mis ratos de contento, y de repente tú te alejas de mi vida, dejar huella de lo que me prometiste. Ahora te marchas sin destino ni consuelo, a vivir solita la amargura del pasado. Quizá mañana cuando hayas despertado vendrás sufriendo a refugiarte aquí a mi lado. Ahora te marchas sin destino ni consuelo, a vivir solita la amargura del pasado. Quizá mañana cuando hayas despertado vendrás sufriendo a refugiarte aquí a mi lado. Bueno, la participación de Los Provincianos en el programa de esta mañana, interpretando Volverás, y fue para complacer a don Carlitos y para doña Amanda en la zona 5, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues hablando del colorido de los personajes prehispánicos y héroes medievales que bailan en las calles, Andrés Laroj, organizador del baile de gigantes desde hace unos 25 años en Zumpango, Zacatepeques, con un grupo de 30 voluntarios, se encargan por turnos de bailar. A los cuatro gigantes se le han nombrado Margarita y José, una pareja de piel rosada, y Teresa y Arturo de piel oscura, participando con devoción y para mantener viva la tradición heredada, como dicen ellos, heredada por nuestros abuelos, el tradicional baile de altura, baile de gigantes. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, pero también complaciendo a quienes nos están solicitando sus canciones favoritas a través de Remembranzas TGD. Saludos para Eliu Zic Chávez. Desde que te conocí, te estoy amando. Es un gran amor sincero el que yo te doy. Con lágrimas en mis ojos te lo digo. Morena, te pertenece mi corazón. Vida mía, Hechizo de amor, a través del programa de esta mañana, una melodía con la marimba sonora Guatemala, inspiración de Baco Peralta, y fue para complacer a Eliu Tzik Chávez. Bueno, pues el baile de los gigantes son figuras de unos 3 metros de altura. El cuerpo es una estructura de reglas de madera. La cabeza y manos se fabrican de fibra de vidrio. Su vestimenta tiene una abertura frontal para dar visibilidad al que baila. Los gigantes salen a las calles a danzar en Zumpango, Zacatepeques, y también a bailar en la fiesta patronal de cada lugar. Una persona mueve la estructura que sobresale por su estatura. Los gigantes representan a los guardianes de los antiguos 4 cantones de Zumpango y simbolizan los puntos cardinales. Andrés Laroj, representante del baile de los gigantes. A través de la emisora de la familia vamos a presentar nuestro corte comercial y luego viene la parte final del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. La emisora de la familia y la programación más variada. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. El 14 de febrero de 1747 se funda la Cofradía de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. ¿Sí? El martes 14 de febrero de 1747, Fray Pedro Hidalgo, prior provincial de la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, de la Orden de los Predicadores, funda en el Templo del Espíritu Santo de Quetzaltenango la Cofradía de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Fue una cofradía mixta que la integraban indígenas y ladinos. El párroco era Fray Carlos de Santiago. Para esa época, se construía la capilla en el ala norte del templo. La organización como cofradía desapareció entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. De los grupos que conformaban la misma, únicamente sobreviven el grupo de las Señoras Capitanas de la Virgen del Rosario y la actual Hermandad de la Virgen del Rosario, conocida como de cofradía. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escuchado Turismo Guatemalteco con la participación de Paco Gatsby. Bueno, a través de la emisora de la familia estamos ya llegando a la parte final del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, donde platicamos datos importantes de los tradicionales, por ejemplo, el Rabinal Achique es un drama prehispánico y representación ancestral, y el baile que se originó en Guatemala en el siglo XIX, que es una tradición de altura, el baile de los gigantes. Con esto pues hemos llegado ya a la parte final del programa, hemos platicado datos muy importantes de estas danzas, de estos bailes que tienen mucha tradición, mucha cultura, a través de nuestra Guatemala, y del cual estuvimos platicando esta mañana en el programa Remembranzas TGD, con la participación de la Orquesta Gallito. Vamos a saludar cordialmente a don Carlos Humberto Robles, que la ha solicitado, y también para don Casimiro, que nos sintoniza en su barbería aquí por el barrio Las Flores. Felicidades a todos los amigos que nos sintonizan. Don Casimiro Sánchez, sintonizando el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Vamos a despedir el programa con esta canción que ha solicitado don Carlitos Humberto Robles y don Casimiro Sánchez. Mientras tanto, gracias por la sintonía, a nombre de nuestra operadora, quien estuvo a su cargo la música esta mañana, la señora Cleo, auxiliada por Emerson de León. Si no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Gracias por su sintonía, y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. Thank you. sombra ha de seguirte mi pensamiento. Si alguien te nombra, habrás de oírme con claro acento. Como un recuerdo que no sea parte de tu memoria, será la historia de angustia y gloria de mi querer. Donde quiera verás de oír presencia sentirás, y si un día un beso quieres dar, a mí me besarás. Mi presencia sentirás,